Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción Claudia Camperos, en la producción de este programa Wilixa Arcaya, en los controles siempre César González y en la conducción Neomar Hernández y quien le habla Daniel Lara. Qué gusto acompañarles de nuevo. Y ustedes saben que nos pueden ver también a través del portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, todos los capítulos, los episodios, las emisiones de Y Así Nos Va están colgados en el portal lacabilla.com. En lacabilla.com usted consigue entonces todos nuestros programas anteriores. Si quiere comunicarse con nosotros, hay distintos mecanismos para que lo haga. Por ejemplo, puede escribirnos a la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750. También a su disposición la cuenta en Twitter del programa, que es @YAsínosVa. La cuenta de Daniel Lara es @DLaraF. La de quien les habla, Neomar Hernández, @NeoAdolfo. Si quieren comunicarse a través de la vía telefónica, pueden llamarnos al 482-9750, 482-9750. 9750. De igual modo, el sistema de mensajería, sistema Dilo, está abierto para la participación. Nos escribe su mensaje de texto al 3456-3456 y por apenas un bolívar más básico más IVA, vamos a leer sus mensajes al aire siempre que el tiempo lo permita. No podemos leer siempre todos los mensajes que llegan porque el tiempo es inclemente, pero tratamos de dar lectura a la mayoría de ellos. Y así nos va, arrancamos en este miércoles. La noticia en este momento es que empezó la temporada de presos políticos 2017. Abierta. Éxito, suerte para todos. Sí, exacto. Que comiencen los juegos. Sí, tal cual. De los perseguidos políticos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, nada. El show va de la siguiente manera. El día de ayer empieza una corredera porque supuestamente estaban allanándole la casa a un señor que estaba en su casa, según, llamado Raúl Baduel. Raúl Baduel, para quienes no lo recuerdan, fue uno de los militares que, burlando el juramento hecho de defender los símbolos patrios, la soberanía nacional, cuando se graduó de subteniente, contrariando ese juramento, se fue a hacer otro juramento apócrifo a los pies de lo que quedaba del Samán de Güere, donde supuestamente, dice la Venezuela heroica, o esos relatos de la Venezuela heroica de Eduardo Blanco, supuestamente en ese Samán de Güere Simón Bolívar se echaba a dormir. Yo no sé cómo era el cuento con el bendito Samán de Güere ese. Entonces está el palo. ¿Tú has ido para Maracay y has visto el Samán de Güere ese y el palo ese que está ahí? No lo he visto, pero la leyenda es que, claro, tiene mucho tiempo en ese lugar. Exacto. Y eso es lo que acrecenta la leyenda. Entonces, pues, supuestamente, entonces, en esa leyenda, parte del gran mito nacional. Como Venezuela es una colección de mitos, ¿verdad? Allá fueron, supuestamente, los conjurados. Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Ortiz Contreras, fallecido, por cierto, antes de que Chávez llegara al poder, Y Acosta Chirino no estaba. No, Acosta Chirino no estaba en no, ese momento. No, estaba el hermano del exgobernador de Carabobo. El, creo que era el mayor de los Acosta Carles. No estoy seguro. Sí, pero yo sé que Baduel estaba. No, y sí estaba Acosta Carles, el hermano, que luego, Baduel, luego falleció. Bueno, el punto es que Baduel estaba. Ahí. Fue uno de los conjurados que juraron que iban a constituir un movimiento bolivariano revolucionario 200. Fue en el año 82. Uh-huh. Y que ese movimiento era para tomar el poder. Si tú armas un movimiento y le pones el apellido revolucionario, es porque tú obviamente te has leído a Marx y eres comunista, tan sencillo como eso, aunque te disfraces de otra cosa. O sea, Raúl Baduel y los conjurados del Samán de Güere no eran socialcristianos, como los que vamos a tener hoy dentro de un rato, a la directiva del Partido Socialcristiano COPE de aniversario esta semana. No eran socialdemócratas, como Rómulo, por Dios, ni eran liberales, obviamente comunistas. Entonces este señor Raúl Baduel, no se sabe qué fue lo que hizo, o dejó de hacer el 4 de febrero, lo mantuvieron allí en el congelador. El tipo se mantuvo ahí bajo perfil y después en el 99, cuando Chávez llega al poder, nos enteramos que el eslabón que le faltaba a la cadena de la revolución era Baduel, que estuvo ahí escondido durante todo ese tiempo. Ese Baduel ayer supuestamente se escapó de su casa porque lo iban a allanar, no sé, entonces empezó una épica todo aquello. Cuando yo empecé a recibir los mensajes y la cosa, que Baduel, que se están allanando la casa, que si se está yendo, que si lo, que viene, que cuidado, que no, que no vamos a permitir y no nos quitarán el derecho a protestar, y todas las cosas y toda la cosa, yo dije, oye, me pegó un olor a perfume Arnaldo Ochoa. Me pegó un olor a G2. Así, pero fuerte, ¿no? Y yo dije, ya está. Aquí vienen los presos políticos otra vez. Empezó la temporada 2017. Ahí van a salir a decir, porque suma, cambiaron de vicepresidente. ¿De dónde es Baduel? De Maracay. ¿Dónde estaba Baduel cumpliendo casa por cárcel? En Maracay. ¿A quién nombraron vicepresidente? Al gobernador de Aragua. Y después que lo nombraron vicepresidente, ¿qué hicieron con él? Lo pusieron a dirigir el Comando Nacional Antigolpe. ¡Pum! Y salen a buscar a Baduel, que es un golpista. Bueno, pero que... Del 92. En esta ocasión... Lo está... es un golpista. Bueno, él no estuvo en la conjura... ¿Cómo que no estuvo en la conjura? La conjura estuvo, que no lo agarraron fue otra cosa. No, estuvo en la conjura, pero no estuvo en la manifestación de los hechos. No sabemos, porque eso no hay noticia de que... Eso no ha sido relatado. Eso no ha sido relatado. Pero directamente no figura. No sabemos. Entre los que ese día se alzaron, Daniel. No sabemos. No figura, Daniel. Eso no ha sido relatado. Pero ese no es el punto. ¿Tú estabas ahí? ¿Tú estabas ahí? No, pero he leído sobre el tema. Pero bueno, y hay un hecho que es elocuente. Baduel no termina siendo destituido del cargo los hechos posteriores al 4 de febrero del 92. Baduel sigue, como tú dices, tú mismo lo has dicho, Baduel siguió su carrera militar y luego, bueno, tanto por la ineptitud de la casta militar de aquel momento, empezando por ese gran traidor que es Fernando Ochoa Antich, que era el ministro de la Defensa, y por los servicios de inteligencia ineptos y cómplices del sector militar de la época, que permitieron que esos conjurados no solamente se conjuraran, sino que tuvieran 10 años conjurados, que dieran un golpe de Estado, no uno, sino dos. Y de paso siguió gente allí. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? Yo dije, aquí, ¿a quién ir a meter preso ahora? Porque ¿a quién ir a meter? Ahí está, Gilbert Caro. Gilbert Caro, dirigente de Voluntad Popular, denuncia a su partido de Voluntad Popular. Qué raro. Otra vez un dirigente de Voluntad Popular preso, caramba. No puede enviar naranjado porque ¡pum! Agarran. Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, informó que pretenden sembrarle al diputado Gilbert Caro fusiles o explosivos tras haber sido detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿En dónde? En la Autopista Regional del Centro. ¡Qué casualidad! Y a Baduel, lo que termina siendo la acusación el día de ayer, cuando en primeras horas no se sabe qué es lo que persiguen estos funcionarios, que creo que no eran del SEBIN. No recuerdo muy bien de qué cuerpo eran los que estaban visitando la residencia de Baduel. De la DIN. Eran de la DIN, claro, porque claro. Como es Baduel, un general retirado, general en jefe, además de 3 soles, es la DIN la que termina actuando. Se dice que unos 10 o 15 funcionarios en promedio son los que estuvieron anoche en la residencia. Creo que terminan, en medio de un forcejeo, entrando a la residencia. Baduel no está allí. La acusación en primera instancia es que no se había presentado la semana pasada en tribunales. Supuestamente le quedan pocas audiencias ya para cumplir la pena aquella que originalmente creo que era de 9 años que le habían dado a Raúl Isaías Baduel. Le quedaban creo que 2 presentaciones más. En la de la semana pasada no apareció en un tribunal en Maracay. Entonces llegan allí y no lo consiguen. Ahora, Tú estabas hablando de Tarek El Aissami. Yo no sé qué sucede acá. Yo no sé cuál es la conexión que uno pueda encontrar a esto. Y yo creo que a veces uno especular sobre grupos, conexiones, facciones, dentro del chavismo es un poco hablar en el aire. A esta altura todavía no sabemos qué implicación pueda tener Tarek El Aissami en esto. Pero si queremos darle un poquito de contexto a la cosa, siempre se ha dicho, desde alguna ala de la oposición, Daniel inclusive, que Baduel controla algún grupo militar que todavía está en la academia militar, o que está en la academia militar y que tiene también repercusiones en los cuatro componentes. Que lo controla, que tiene ascendencia. Tiene ascendente, reformulo. Tiene ascendencia sobre, o sea, que es una persona, especulación, nosotros no estamos al tanto. No sabemos. Es una cosa que se especula. Siempre se ha dicho, bueno, Baduel es escuchado por funcionarios militares que están en ejercicio, que no han salido de la institución. Ese es el rumor. Eso se ha dicho siempre. Entonces, no sabemos si es que se le preste demasiada atención a Baduel y entonces digan, bueno, a Baduel hay que atenazarlo un poco, que no se vaya a volver loco, que no se vaya a estar poniendo a inventar, porque termina siendo luego, al final de la noche, la acusación, que es que Baduel está metido en una conspiración y que estaba trasegando con unas armas que habían inclusive llevado a su residencia. Esto es lo que dicen los cuerpos del Estado, de seguridad del Estado. Y que los vecinos, los mismos vecinos de la zona, y que vieron entrando armas a la residencia de Baduel. Y por supuesto todo ha sido desmentido por la esposa y por los hijos, que son los que estaban allí en la residencia. Eso todo es un montaje y va a terminar pagando el pato a la oposición, porque este es un régimen militar. Y aquí, simple y llanamente, lo que se va a buscar es una excusa para más persecución. Eso está perfectamente claro. Aquí cuando sueltan un preso político es porque hay lo que se ha dicho desde el foro penal, una puerta giratoria. Entran, salen unos por un lado y entran otros por otro lado. Y aquí se buscan excusas. Ahora crearon ese Comando Nacional Antigolpe. Bueno, un comando antigolpe, ya tiene los primeros golpes. Porque no sé si ese es un comando antigolpe o es un comando progolpista, porque parecía que fuese un comando golpista. ¿A dónde voy yo con todo esto? Mire, mi punto de ver la cosa. Número uno, para mí Raúl Baduel podrá tener todo el respeto que le puedan tener. Yo, sinceramente, yo no considero a Raúl Baduel, no lo considero opositor. Yo no siento que Raúl Baduel se haya opuesto en ningún momento a este régimen. Siento que él es, obviamente, parte de ese sistema que es el chavismo, y hay unas cosas con las cuales él no está de acuerdo dentro de ese sistema. Pero yo no creo que él no sea comunista, no creo que él se oponga a la tesis del caudillo Ejército Pueblo, que es la que sustenta, la tesis cerezoliana, fundamental, que sustenta el chavismo. Es decir, que hay un caudillo que tiene un ejército y a través de ese ejército se conecta con el pueblo y así gobierna. Yo no creo que Baduel vaya en contra de ninguno de esos postulados, porque nunca lo ha dicho. Ah, bueno, que se opuso a la reforma del 2007. Claro, porque lo que estaban planteándose en la reforma del 2007 era la reelección indefinida presidencial. Nada más. En tal sentido, la oposición que él puede haber hecho en aquel momento se debió a una oposición dentro del sistema, dentro del chavismo. Pero Raúl Baduel fue y se reunió con Fidel Castro. Voy a dar una foto de él con Fidel Castro. Se opuso a la intervención cubana. Rechazó el intervencionismo cubano y la presencia de cubanos en los cuarteles venezolanos. Se opuso a que los cubanos se quedaran aquí en amplias áreas de inteligencia militar y de inteligencia civil y de servicios de identificaciones del país. Rechazó la injerencia del régimen cubano en asuntos típicos de la soberanía nacional. ¿Defendió Raúl Baduel el derecho de Venezuela sobre el territorio Esequibo? Todas esas preguntas hay que hacérselas. El hecho de que él no sea opositor, yo creo que no es opositor al régimen, vuelvo y lo repito, no quiere decir que yo esté de acuerdo con que no se cumpla con el debido proceso. Que yo esté ni estoy de acuerdo con que se persiga a la familia. Porque esa es la otra. Además tienen a su hijo encarcelado. Una cosa no tiene que ver con que la otra. Su hijo pero yo no creo que él sea opositor. Y en ese sentido, a mí sí me parece que muchos opositores se equivocan. Dicen, no, porque es que él es el que tenía. Mire, yo no voy a andar detrás de la estela de ningún militar. Ya, yo creo que estamos bien viejos para eso, para estar en esa comiquita. Hemos tenido suficiente en estos 18 años de lo que ha sido el desastre militar. Para que vengan a mí a vender, pero no, porque Baduel. No, Baduel, mire, está muy bien que vaya para su tribunal, que tenga derecho a la defensa y que pueda comprobar que tiene la razón por encima de las acusaciones, que le hagan un juicio justo y que si es inocente lo dejen en libertad. Pero yo no voy a andar detrás de la capa de ese Superman. A mí no me vengan con ese cuento, porque no me parece sensato. O sea, yo no comulgo con eso. No, porque él tiene ascendencia sobre los comacates. ¿Y a mí qué me importa? Yo no estoy contando con los comacates. Bueno, Daniel, yo no sé. Lo que pasa es que aquí hay una gente buscando gendarme. No, claro, pero más ese que... es el problema. Más que buscar gendarme, también hay que decir, o más que decir que la solución es enteramente militar, también hay que ratificar lo que uno más o menos esbozaba la semana pasada. Y es que una transición hacia la democracia en Venezuela o hacia al menos un gobierno distinto, que no, quizá no le pongamos signo todavía, si va a ser un gobierno enteramente democrático, y así lo digo con todas sus letras, pasa esa transición, si se quiere hacer, por la aquiescencia o por, digamos, la colaboración, y lo digo así mismo, de numerosos grupos militares. Los militares, como decíamos la semana pasada, han penetrado el Estado por completo. ¿Y entonces qué vas a hacer tú con eso? ¿Tú crees que eso es caída y mesa limpia? ¿O cómo es eso? Eso es una cosa, y otra, por supuesto, es caer en lo que tú dices, que es que no, Baduel es un salvador, o como en algún momento se dijo aquí también, no, Vladimir Padrino López, aunque es chavista, él es un salvador. O Rodríguez Torres. No, eso no es eso. O Cliver Alcalá, que también se decía. Sí, pero otra cosa es también despachar el asunto tan simple como tú lo haces. No, que entonces vamos a... No, aquí ningún militar que estuvo con el chavismo, entonces a todos los metemos en un cuarto y los encerramos y los tragamos la llave. No, eso no, no es yo así. Yo no digo que se encierren y que nos traguemos la llave, porque yo no ando tragando llave. ¿No? Yo lo que planteo es que hay que ver las cosas con sensatez. Si tú crees que Raúl Baduel es una opción política para ti, tú tienes todo tu derecho a plantearlo. Lo que no puedes hacer es venirme a decir a mí que ese señor no es chavista. No, por favor, sé, no lo no, sé. No, forma parte del chavismo, forma parte de ese sistema, parte del pretorianismo militar. Si tú quieres tener un presidente dentro del sistema pretoriano militar, tú puedes tener tranquilamente como opción a Raúl Baduel, a Cliver Alcalá Cordones, a Miguel Rodríguez Torres, o a cualquiera de esos, No sé si los cuatro sean fácilmente encasillables dentro del mismo grupo. No son chavistas. No, porque puede haber matices. No están dentro del pretorianismo. Daniel, porque puede haber... Son la expresión de lo mismo. Puede haber matices. Puede haber matices. Ah, claro, que hay uno que está preso, que hay uno que tiene oficina, no, que hay uno que no lo tratan, no, y que hay uno que está execrado. No, matices en cuanto a lo que piensen. ¿Ideológico? No. ¿Tú crees que esos tipos tienen ideología de verdad? Todos los seres humanos más o menos tienen alguna ideología definida. La ideología de ellos es el poder. Bueno, la ideología, Daniel, es el poder. Daniel, ya te quiero ver yo esos tipos otra vez en el poder. Ya te quiero ver yo a unos tipos con... Todos esos tipos estuvieron en el gabinete. ¿Cómo no van a tener coincidencias ideológicas si todos estuvieron en el gabinete? Si Miguel Rodríguez Torres fue subalterno de Baduel. ¿Y entonces cómo hacemos con toda la gente que fue chavista y se arrepintió un día de ser chavista? Porque no sé, porque quizá un día no le resultaba redituable ser chavista, o porque un día de verdad, como dicen por allí, abrieron los ojos y dijeron, bueno, me tenían engañado. Y estoy siendo muy cándido en los planteamientos, pero puede ser que eso sea así. ¿Qué hacemos? ¿Los metemos un cuarto, te repito, y nos tragamos la llave? Y entonces nos olvidamos de esa gente. Pero si tú estás conteste, tú que eres un científico social. No, yo no sé. Tú que eres un científico político, pues, porque tú tienes un magíster en ciencia política. Pero yo no me precio. Y estás cursando un doctorado. Yo estoy hablando cosas políticas. Ajá. Si tú has revisado las encuestas, que entiendo que eres muy asiduo a revisar las encuestas. Tengo tiempo que no lo encuentro. Las encuestas dicen que el 80% del país ya está cansado y harto y se declara opositor. Mm. Entonces hay un 20% del país que se mantiene en sus 13 dentro del chavismo. Ah, ¿qué es lo que queda? Que el 80% decida qué va a hacer con el país. Pero no puedes pretender tú que el 80% del país se amarre a lo que quiere el 20%. Claro que ah, no. Ellos quieren que sigan gobernando los militares. El 80% no quiere. Pero es que en ese 80%... El 20% quiere que los militares sigan dueños de la administración pública. El 80% no quiere. Probablemente no, pero en un paso hacia la democracia o hacia otro tipo de gobierno, vuelvo otra vez con el tema... Eso no es así automático. Tú no pasas de blanco a negro como quien pasa un switch, como quien pasa el switch a ver, pero tú no te leíste la historia el 23 de enero, entonces. Bueno, es que eso no es así, Daniel. Bueno. Yo creo que es mi interpretación de la historia, bueno, creo yo. Que eso no es tan automático. Yo creo que lo mejor que podemos hacer estás demasiado adeco, Yo te pido, por favor, que le bajes dos. Ya basta. Yo creo sobre que tenemos... Todo, vamos a llamar tú una... no me dejaste hablar. No. Vamos a llamar a una persona. Hoy está invitado acá el señor Pedro Urrieta, que es el presidente del Partido Social Cristiano COPEI. Uh-huh. Para hablar de COPEI, porque esta es la semana aniversario de COPEI. COPEI está cumpliendo 71 años. Qué bueno. Entonces, vamos a hablar con este señor, que es copeyano, que seguramente con su posición social cristiana podrá ponerle equilibrio a esta cantidad de locura que hemos dicho nosotros aquí hoy, que la gente está aquí, apaga el radio. Uh-huh. No puede ser, Omar. Vamos a escuchar a una persona sensata. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta estamos con Pedro Urrieta, presidente. Creo que es el presidente de COPEI, porque había una disputa entre él y Roberto Enrique. Yo no sé al final de cuentas quién es el presidente, pero eso nos lo va a aclarar el propio Pedro Urrieta a la vuelta de esta pausa. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. No salimos a la lucha para que en Venezuela se perpetúen las injusticias, dijo Rafael Caldera en el discurso inaugural, en el discurso fundacional de COPEI. ¿En qué año tenemos a Pedro Urrieta aquí con nosotros, que es el actual presidente de COPEI? Sí, 13 de enero de 1946. 13 de enero de 1946. El Partido Social Cristiano COPEI está cumpliendo 71 años este viernes. Y nosotros estuvimos hablando de COPEI casualmente, creo que fue esta misma semana, ¿no? La semana pasada. Nos pedían que habláramos de COPEI. Nos preguntaron por COPEI. Y entonces por COPEI, uno que es adeco, le surgió a uno una preocupación. Dice, oye, ¿qué está pasando con COPEI? ¿Dónde está COPEI hoy a sus 71 años? ¿Existe COPEI hoy a sus 71 años todavía? ¿Dónde está COPEI? ¿Qué está pasando, Pedro Urrieta, con COPEI? Buenas tardes. Buenas tardes, agradecido de esta invitación. Indudablemente que no solamente COPEI, sino los copeyanos diseminados en familias de tradición copeyana, en dirigentes que se han venido formando a lo largo de estos 71 años, es un sentimiento que está vivo. Nosotros podemos hoy, con bastante orgullo y con mucha satisfacción, poder decir que la gran familia copeyana no solamente existe, sino que está presente y ha dicho presente en cada momento de estos últimos 17 años y en cada coyuntura que ha vivido el país a lo largo de la existencia de nuestra organización partidista. Pero las diatribas en las que se ha involucrado COPEI en los últimos tiempos, para los que no formamos parte de ese partido, pero tenemos amistades allí, han sido particularmente dolorosas. O sea, yo recuerdo en principio el hecho de que Eduardo Fernández haya renunciado a la militancia, el hecho de que tuviesen un presidente como Roberto Enríquez que empezó a criticar a Osvaldo Álvarez Paz y a los demás y tal, porque ustedes tal y cual. Ramón Guillermo, y entonces ahora me entero de que entonces Roberto Enríquez ha sido expulsado de COPEI. Entonces, la cosa como que ha sido difícil, ¿no?, en los últimos años. Sí, yo para la audiencia que va visto a distancia o tal vez no conozca en detalle los problemas internos que como toda organización ha tenido COPEI, no es el primer desencuentro interno que ha tenido COPEI a lo largo de su existencia, ni es la única organización que padece y ha padecido esta serie de circunstancias. Yo debo decirles que particularmente yo soy presidente electo en el año 2012 de COPEI del Tamacuro. Uh-huh. A nosotros se nos confió como máxima instancia, que es el Consejo Federal. COPEI efectivamente sí es un partido federal, uh-huh, cuya alzada de su dirección nacional que presidió Roberto Enríquez es precisamente la concurrencia como cuerpo político de todos los presidentes y secretarios generales del país. Esa es la instancia respectiva que reconsidera o modifica las decisiones de la dirección nacional, uh-huh, para darle el carácter efectivamente federal a nuestro partido. ¿Y en qué momento se rompió el mecanismo? ¿En qué momento empezaron a pelearse? El momento. ¿Y por qué? Bueno, justamente por, y aquí volvemos a un tema que ya es recurrente, que es viejo, que es histórico en el país, el tema del centralismo y el tema de la federación. Uh-huh. Afortunadamente, en el caso nuestro, nuestros estatutos nos dieron ese apoyo legal, estatutario, jurídico, en cuanto a nuestras posiciones políticas, y nosotros que reclamamos en los estados en el año 2015. El que se nos respetara a las regiones, en el caso específico de COPEI, nuestras determinaciones que como cuerpos políticos regionales, electos por la base de nuestro partido en cada uno de esos estados, teníamos con respecto a la confección de los acuerdos candidaturales, cosa que ya pasó en el tiempo. Sí. ¿Ves? Entonces, ahora, yo te digo un ejemplo. De toda esta experiencia, este último año y medio que yo, que en algún momento pertenecía a la Democracia Universitaria Nacional aquí en Caracas, cuando estuve los 5 años estudiando Derecho en la Católica, entre el año 84 y 89, te puedo decir que lógicamente no es para mí desconocido y ha sido una lucha consecutiva durante todos estos años. Es la imposición de los cogollos partidistas, de las cúpulas partidistas, y yo recordaba, y lo recuerdo aquí para los oyentes, que cuando hay una elección como fue el referéndum referéndum de la reforma del año 2007, o el referéndum de la enmienda, que no es un aspecto candidatural donde naturalmente los partidos se abocan con sus estructuras, sus dirigentes, a buscar el favor popular, sino que es algo que de repente tú lo miras de lejos. Bueno, nosotros que somos de esa Venezuela adentro, que hemos no solamente padecido, sino que hemos enarbolado la lucha democrática en cada uno de los municipios del país y en cada uno de los estados, claro que tenemos algo que reclamar y con mucha fuerza. No, nosotros no estamos, y este régimen nos ha enseñado una cosa, a ser duro. ¿Ven? No nos hemos entregado a este régimen, mucho menos nos vamos a entregar a los que decimos que somos alternativa respecto a ese régimen. Ahora, a ustedes se les pedía, y disculpa hombre, que te interrumpa, pero la gran sospecha y la gran cuestión que había con respecto al problema interno de COPEI, que fue también el periodo en el que hubo un problema interno en el PPT, un problema interno en Podemos, un problema interno en Bandera Roja, era que el gobierno a través de subterfugios legales terminaba colándose en las diatribas internas de los partidos. Y entonces, por supuesto, para usted que habla de la cuestión del centralismo y del federalismo, yo que también vengo de una región, estamos perfectamente claros de que en los partidos y en todos los partidos ocurre lo mismo. El que está más cerca de Caracas es el que es conocido y el que está en el interior no se le conoce. Entiendo que usted me dice que usted está en COPEI, inclusive militó en la Democracia Cristiana Universitaria. Pero Pedro Urrieta, frente a lo que nosotros conocemos aquí en Caracas, que era Roberto Enríquez y la dirigencia que aquí se acompañaba, a Pedro Urrieta no lo conocíamos. Aparece entonces un señor de Delta Macuro que termina siendo el presidente del partido en una situación interna y sale la gran interrogante. Bueno, esta gente la impuso el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo. Esta gente entonces le va a servir a los intereses del chavismo. Y aparecieron inclusive voces dentro de la mesa de la Unidad Democrática, voces autorizadas, Chuto Torrealba, que sale y utilizó aquel remoquete para mí terrible, lo rechacé en aquel momento y lo rechazo y lo rechazaré siempre, que ustedes eran una especie de cochinos de Troya. Entonces, ¿desde cuándo está Pedro Urrieta en COPEI? ¿De dónde salió Pedro Urrieta? Sí, fíjate, yo termino completando tu argumentación diciendo que no solamente gente de la MUD. Lo peor de todo es que gente como Roberto Enrique, gente como Enrique Naime, que particularmente en el caso mío, me pidieron en el año 2010 que los acompañara desde Delta Macuro al rescate del partido, y que lo hicimos, y fue la misma plancha junto con Roberto, la que ganamos en el año 2012, y que en algún momento en el 2014 fui considerado el proyecto político de COPEI para el estado de Delta Macuro. Entonces, muy alegremente y malsanamente, no a los efectos de Pedro Urrieta, que es una individualidad, sino a los efectos del daño que se le hace en una organización política, sino a la unidad, a la integración de esos partidos dentro de la unidad, por lo que se desdibujan. Y tú ves recientemente el caso, y yo voy a aprovechar por traerlo a colación, por lo dañino que al final es. En los casos de las acusaciones, fíjate, ahorita Avanzada Progresista tuvo una posición política el 9 de enero, no votó el tema del abandono del cargo. Fue vituperado, atropellado en un nuevo tiempo, y así se quejó ante los medios nacionales de la acusación, porque efectivamente tres de sus miembros no estuvieron presentes en la sesión para votar el tema de los rectores del CNE. Y esto pudo haber sido algo secundario, por decirlo así, pero las acusaciones de Capriles, yo fui, y te contesto de una vez la pregunta, jefe del comando de campaña de la MUD en Delta Macuro en el año 2013 en las municipales, y fui miembro del comando Capriles tanto en el 2012 como en el año 2013. O sea, no precisamente ese vendido, ese elemento, ese agente de del gobierno dentro de COPEI. No, o sea, toda una trayectoria, secretario juvenil, miembro al Consejo Legislativo de mi estado, secretario de profesionales y técnicos electo, diputado al Congreso Nacional en el año 94, electo por mi estado. Imagínense. O sea, toda una trayectoria. Entonces, eso por eso te digo lo malsano. O sea, usted es copellano. Bueno, y por favor. Eso primero, ¿no? Empezando por ahí. Por favor, sí, sí. Pero entonces te completo el comentario con respecto a que nuestro líder en el año 2013 y 2012, nuestro abanderado presidencial, recientemente hizo mención a una presunta compra o soborno de dirigentes que estaba sentado en nombre de la oposición en el diálogo. Y yo hago una construcción entonces de toda esta serie de situaciones donde ha también padecido COPEI y nosotros, algunos dirigentes, entre comillas, por desconocidos de algunos. Ojo, pudo ser y seguramente desconocido de Chuto Torrealba, pero no de la dirigencia nacional de COPEI, no de Capriles. En el último acto de Capriles en Tucupita, quien lo presentó fui yo. Escogido por el comando de campaña de ese momento. Entonces, uno ve cómo de repente el silencio, ¿verdad? Y tengo que denunciarlo así también. Al final, ¿qué resultó? O sea, ¿qué había detrás de todo esto y del cordón sanitario del que hablaba Chuto Torrealba y de los cochinos de Troya? Resultó una repartición de los cargos que legítimamente le tocaban a COPEI. ¿Y cuando nosotros demostramos que no éramos tales cochinos de Troya? Cuando por el bien de Venezuela a sabiendas de un cuestionamiento terrible que le teníamos a la MUD en cuanto a la selección, la forma de seleccionar los cargos. En el año 2015 concurrimos a hacer campaña, concurrimos a representar mesa, no dividimos con la tarjeta verde y acompañamos al pueblo venezolano pensando que el 6 de diciembre comenzaba el cambio en Venezuela. Vamos a hacer la pausa, doctor Urrieta, y a la vuelta una situación que derivó de aquella polémica de finales del 2015, cuando se interviene judicialmente COPEI, donde surge el problema interno, y es que COPEI se queda, como usted decía, sin representación parlamentaria. Creo que por primera vez en su historia, desde su fundación, bueno, y probablemente en la historia contemporánea luego de la reinstauración de la democracia, sí, en el año 58. Y en el breve lapso del 2005 al 2010, donde todos, bueno, nos quedamos todos sin representación. Ahí todos los partidos opositores se quedaron sin diputados. Pero sí, eso es un hito en la historia política contemporánea, y creo que eso le ha significado mucho peso en el ala COPEI en los últimos meses, y por no decir en los últimos años, en detrimento de su crecimiento. Vamos a ver cómo está COPEI actualmente, cómo ha repercutido eso en la situación interna de COPEI a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, el planteamiento que quedaba en el corte precedente tenía que ver con la representación parlamentaria de COPEI actualmente, que no existe. COPEI se ha quedado, lo decía yo en la pausa anterior, en el segmento anterior, que se han quedado sin representación parlamentaria. Yo entiendo, doctor Urrieta, que esto seguramente ha significado además que COPEI está un poco hecho a un lado dentro de las grandes decisiones de la Mesa de la Unidad. En algún momento creo que COPEI, lo del G4, los grupos de el grupo de los partidos más fuertes de la MUD, no es una novedad. Eso existe de que existe la MUD. Y en algún momento creo que COPEI era uno de esos cuatro partidos. Ahora están, creo yo, completamente marginados. ¿Qué papel juega COPEI actualmente dentro de la MUD? ¿Cómo se ha visto la situación en términos de crecimiento interno del partido ahora sin representación parlamentaria, sin gobernaciones, porque recordemos que perdieron la última que tenían, que era con Pérez Viva? Es una situación muy difícil, entiendo, ¿no? Sí, fíjate. Yo para responder de la manera, si se quiere, más constructiva, yo empezaría por decir que la ausencia parlamentaria de hoy de COPEI, ¿verdad?, ni siquiera la vamos a vincular en este momento al desempeño parlamentario de este primer año y lo que va corriendo de este año 2017. Y por lo menos, si nosotros, y lo tengo que decir así, claro que es un peso porque fue algo que trabajamos y algo que votamos y algo que auspiciamos, porque COPEI fue, si no, el abanderado, uno de los principales abanderados de la construcción de la tarjeta única, de las elecciones primarias, de un programa común, y sin embargo, en el tiempo, a pesar de que no solamente aquí en Caracas, sino en cada una de las regiones y municipios del país, nosotros trabajamos por esa vía y respetamos y fuimos a las primarias, y a pesar de que habían candidatos con o sin chance, igualito trabajamos denodadamente por ello. Bueno, claro que en ese sentido, nosotros también nos sentimos en el 2015 con un mal sabor en la boca, nuestra dirigencia, todas, sobre todo las de las regiones, porque no estuvimos presentes en ese momento histórico que representó esa victoria del 6 de diciembre. Pero eso es una circunstancia, no solamente en la vida de COPEI, sino una circunstancia en la vida del país. Fíjate, lo que está de fondo, y yo quiero llamar la atención a la colectividad, es lo siguiente. Fíjate, la coyuntura política del país del año 45 y el desempeño de la Junta de Gobierno entre el 45 y 48 fue asignada, históricamente ya después, revisando los hechos, por fallas en cuanto a mantener esquemas de sectarismo, de exclusión. Nosotros que estamos en una coyuntura, hoy 11 de enero del 2017, donde no tenemos certeza del camino ni de con quiénes contamos para salir del desastre que tenemos hoy en Venezuela, entonces no puede ser que la exclusión, no puede ser que el sectarismo, que el ventajismo, ¿verdad?, prive en el momento de tú consolidar una unidad que tiene que ser cada día mayor, visto que no alcanzamos los resultados. Tenemos que ensayar fórmulas mejores. O sea, mayor amplitud, convocar a todos los sectores del quehacer nacional, no privilegiar, como lo dije yo, a pesar de que representaba un partido en el año 2015, privilegiar las nóminas de los partidos, rescatar el verdadero concepto de ciudadano, potenciar la sociedad civil que también está resistiendo junto con nosotros. Ese fue el pecado, alzarnos nosotros contra la hegemonía cupular de la MUD. Pero se podría preguntar, ¿cómo puede un COPEI hoy enguerrillado internamente con una buena cantidad de dirigentes nacionales expulsados contribuir a una unidad de la MUD si dentro de COPEI no hay unidad? Mira, yo te lo digo con toda sinceridad y claridad. Lo dije hace un año y lo mantengo, y lo hemos no mantenido, sino que lo hemos ejecutado al día de hoy. Tú despejas en la ecuación los elementos tóxicos del proceso y te quedas con los que puedes trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo. Quien cree que COPEI puede ser una herramienta útil al país, y aquí aprovecho de decirlo sin ningún tipo de ambaje, cada vez que se ha presentado esta discusión dentro de COPEI, he dicho, COPEI no se salva como organización política regresando a la MUD. COPEI se salva como organización política sirviéndole a Venezuela, siéndole útil a Venezuela. Y si por casualidad serle útil a Venezuela en el año 2017 implica no estar en la MUD, bueno, no estaremos en la MUD porque tenemos que servirles a Venezuela. ¿Quién le acompaña en esa posición, doctor Pedro Urrieta? Sí, nosotros, hay muchos copeyanos destacados que han desaparecido al cabo de muchos años en esta época, digamos, contemporánea. Hay muchos nombres que COPEI le dio al país en los 80, en los 90, que no supimos más de ellos. ¿Quién le acompaña a usted actualmente en esta, digamos, bueno, en esta línea de acción? No es ni siquiera una junta directiva de COPEI, no es a una idea, porque nosotros estos esbozos que estoy haciendo yo hoy aquí, que serán un poco ampliados el día 13 de enero con motivo del mensaje del partido al país, en definitiva van a ser autorizados por el cuerpo político que corresponde a nivel estatutario de nuestra organización, que en este caso es la Asamblea Nacional Social Cristiana, la que establece la línea política cada año. Debo decir que en el tiempo que duró Roberto Enríquez, quien juró que iba a dejar atrás los errores cometidos por la administración política anterior a él, nunca se celebró esta Asamblea Nacional Social Cristiana. Por eso la escasa consulta a la dirigencia regional de base municipal del partido, o sea, para convocarla para lo importante, que es establecer el camino, no solamente para decir tomamos una decisión aquí que me favorece a tres o a cuatro aquí y los demás que sigan trabajando sin mayor expectativa, sin mayor camino en sus estados, en sus municipios, en sus regiones, en sus barrios, en sus comunidades. Entonces, yo te digo particularmente, claro que Venezuela tiene un gran reto por delante y nosotros somos venezolanos. Nosotros no vamos a caer en esa diatriba que del gobierno donde reconoce como venezolanos a unos y a otros no. O como la de la MUD, que según sus conveniencias e intereses particulares del G3, el G4 o el G que sea, señala y dice, no, esos no son opositores. No, yo creo que el país, más que despertar, el país, y lo dije yo, una vez que supimos la noticia de que el revocatorio había sido suspendido por estos tribunales de los estados, bueno, particularmente yo estaba en una reunión y en ese momento dije, el consumo político del venezolano cambió. Esto no se va a ver ahorita. Y el consumo político del venezolano está cambiando porque ya no quiere más palabrería, ya no quiere más engaños, más falsedades. El tema es como el abandono del cargo, que uno revisa las redes, revisa la opinión de mucha gente. Gente opositora connotada durante todos estos años y dice, ese no es el camino. Ahí recogí la opinión de Luis Vicente León, de Cecilia Sosa, por decir gente que no está en un interés partidista, por decirte. Entonces, tú ves cómo claro que hay un cuestionamiento. No es para cualquier cosa que se te ocurra a ti, para figurar tú, que tú me vas a convocar si yo no estoy convencido de que hay cierto aire de credibilidad y de posibilidad política de hacer las cosas. Y por eso es que, y yo en ese sentido, me sumo a los millones de venezolanos que claro que queremos cambio, pero que no queremos más estafa, más engaño, ni más seguir siendo parte de una comparsa y la conveniencia política de un grupo que solamente aspira a la figuración o ser un nuevo gobierno, por decirlo así, de 3 de 4, como es este gobierno actual. Ahora, fíjese lo siguiente. COPEI está cumpliendo 71 años, cosa que se dice fácil, pero en 71 años estamos hablando de la figura histórica fundamental para la democracia que ha sido, para bien y para mal, le guste a quien no le guste, Rafael Caldera. Estamos hablando de dos gobiernos de Rafael Caldera, uno con COPEI y uno sin COPEI, pero social cristiano, no se puede negar. Uh-huh. Gobierno como el de Luis Herrera Campins. Estamos hablando de una participación en la política venezolana al lado de la democracia en momentos tan graves como las conspiraciones que le tocó vivir a Rómulo Betancourt. Estamos hablando de una participación de destacados dirigentes de COPEI en la construcción de este país, de figuras que sería imposible hablar de la historia política de Venezuela sin hablar de un Calvani, sin hablar de un Enrique Pérez Olivares, sin hablar de tantos otros dirigentes. Entonces, por ejemplo, una Don Vivas Terán, que entiendo que lo vi en estos días, Don Vivas Terán fue una figura fundamental de la burocracia en el buen sentido entendido. Sí. Una persona que estuvo en cargos de gobierno y que conoce el manejo del Estado. Uh-huh. ¿Cuándo empezó esta situación en Copey? No empezó todo esto cuando en Copey, al igual que en la gran mayoría de los partidos venezolanos, se le cerraron las puertas al relevo. Y esa dirigencia brillante que tuvo Copey, la más brillante dirigencia política que había en los partidos de Venezuela, la tenía Copey en los 80. Así es. Y termina Copey en esta barahunda con el problema de Caldera y con todo lo demás, que parece que no se han superado. Pareciera que es una larga agonía la de Copey. Sí, también tengo que reconocer, primero, o sea, todo el planteamiento tuyo, o sea, de todo esto, agrego por lo menos la figuración que tuvo Eduardo Fernández como secretario general del principal partido de oposición en el golpe de Estado del año 92. Uh-huh. Que todavía se lo reclaman, por cierto. Que todavía se lo reclaman, sí, efectivamente. Y bueno, pero que en todo caso el reclamo en ese momento fue que debió como hacerse a un lado y no defender la democracia de que Chávez accediera al poder. Uh-huh. Tal vez sí, muchos pasaron debajo de la mesa, pasaron agachados, como dice uno en criollo, y bueno, tal vez le fue mejor, pero en todo caso al país con el tiempo le fue peor. Esa es la verdad. Entonces, pero fíjate, no voy yo tampoco a desconocer, y desde aquí yo le hago un llamado a todos los copeyanos, copeyanas, por muy jóvenes, por muy connotados, históricamente que hayan sido en el partido, claro que todavía subsiste esas diatribas, que no son las últimas, las que hemos presenciado últimamente. No, sino todavía hay algo de ese fondo. Elemento histórico, de fondo. ¿Ves? Porque es una, efectivamente, una dirigencia talentosísima que no encontró cómo acceder, pues, por todo eso, pues por la presencia del líder fundamental, por las circunstancias del país, por errores propios, o sea, por muchas circunstancias, avatares que son naturales de la política y de la vida de cada quien, pero en todo caso, hoy, de alguna manera, eso también hace, aunque sea un ruido, pero sí lo hace, pues, ¿ves? Y lógicamente, yo tengo que, por decirte, en el caso de Abdón Vivas Terán, por decirte, con quien particularmente conservo un gran afecto y permanentemente, más allá de que haya declinado un poco en tomar un partido con respecto a que debemos hacerlo esto a nivel interno, eso más, él dice, lo que corresponde más a estas nuevas generaciones que están llamadas a dirigir. Pero en todo caso, no nos ha negado ni nos niega el consejo, la orientación inclusive académica, profesional, con respecto a temas gruesos como lo que está viviendo el país en este momento, de la crisis, la implicación monetaria, financiera, de la última decisión de Maduro que posteriormente terminó corrigiendo y nos metió a todos los venezolanos en este berenjenal y en este padecimiento. Bueno, el caso del mismo, de Eduardo Fernández, que a pesar de que optó por irse del partido, por esa diatriba que mantuvo Roberto con dirigentes como Ramón Guillermo Aveledo, como Osvaldo Álvarez Paz, como el mismo Osvaldo, bueno, pero con también quien siempre ha tenido una palabra, una preocupación y permanentemente está recorriendo el país para hablar de los valores y la vigencia de los valores socialcristianos, animándonos a la dirigencia. Son personas con las que, desde el punto de vista socialcristiano, tenemos la obligación política y moral de entendernos. Nosotros tenemos que hacer el corte, pero queremos aprovechar el siguiente espacio porque no hemos hablado de Delta Macuro. Yo creo que es importante que usted que viene de la región, también hablemos de una de las regiones más deprimidas que tiene Venezuela, porque también es necesario que las regiones hablen. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y tenemos acá a Pedro Urrieta, presidente actual del Partido Social Cristiano Copey. Y sería bueno también precisar, Pedro, si va a haber algún acto central el día 13, que es el viernes, cae viernes en esta ocasión, este viernes de 13 de enero. ¿Hay un acto que, cuál es la convocatoria que se hace para ese día? La programación de una comisión que preside el dirigente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, miembro de la Dirección Nacional del partido, en este caso le tocó a él presidir por casi unanimidad o la unanimidad de la dirigencia del partido, y que en comisión que integran, entre otros, Tibisay Velázquez, Enrique Mendoza, Antonio Calviño y Antonio Sotillo Luna, acordaron y ya se circularon las invitaciones para primero una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Petare, la misa en la iglesia también de Petare y un acto a las 12:30 de mensaje al país, en este caso que recae sobre mi persona en nombre de la Dirección Nacional del partido, y posteriormente un compartir, no vamos a decir brindis agasajos por las circunstancias en las que estamos en todo el país y aún con alguna colaboración. Sabemos que el país está no para estas cosas, no para el derroche ni la fiesta, sino más bien para vernos, para reencontrarnos y para reagruparnos. Pues pensar en esa Asamblea Nacional Social Cristiana, donde vamos a hacer el mayor esfuerzo desde el punto de vista político, intelectual, si se quiere académico, inclusive, para rescatarnos a nosotros mismos, o sea, en el tiempo, o sea, en el sentido de todo ese acervo que hemos, como copellanos, en las distintas etapas de la vida del país, tenemos desde el punto de vista político, lo que le hemos dado, desde allí construir una posición con la cual nosotros podamos serle útiles a Venezuela. Aquí no hay que perder de vista que todos tenemos que trabajar es por Venezuela. Los proyectos personales jamás estarán por encima de la situación terrible que está viviendo Venezuela y del compromiso que tenemos que tener todos los venezolanos que queremos salir de esta empatosa situación de cara a lo que es el año 2017. Yo soy un hombre de mucha fe, de mucha esperanza, en lo particular, en lo personal, más allá de lo político, y para mí el 2017 es un año que, mucho más allá de que se pinta que es un año duro, y aquí aprovecho para señalar y hacer una coincidencia política con dos personas que nos han adversado en el último tiempo, y lo digo. Chuo, por sus comentarios, tal vez un poco pasados, por no decir pasados de mano, pues por no decir ofensivos hacia los copellanos cuando nos calificó de cochinos de Troya, y el mismo hoy presidente de la Asamblea, Julio Borges, que ellos han manifestado que esta es una lucha de largo aliento. Y yo quiero hacer buena en este momento esas palabras. En una lucha de largo aliento, el liderazgo político no sabe cuándo termina la lucha. No sabe cómo pueden en el camino ser sacrificados unos y otros no, cómo se van desgastando unos sí y otros no. Y al final quienes terminan coronando, como lo dijo Miranda en una oportunidad cuando trajo por primera vez la bandera a Venezuela, a nosotros nos tocará poner los primeros cimientos, otros verán el edificio. Aún no sabemos quiénes verán el edificio. Entonces, ¿qué digo yo? Que es el momento de ampliar. Aquí hay la conducción política del país, la alternativa. No sabemos quién está en capacidad, quién por mano de la providencia puede terminar conduciendo al país a lo que el país requiere y necesita, que es salir de esta situación terrible en la que estamos. Aquí, entonces, que se dejen de los cálculos, que se dejen de las figuraciones, que se dejen de los egoísmos, del sectarismo, de las exclusiones, que Venezuela no está para eso. Venezuela está es para mayor amplitud. Los convoco como un ciudadano más de este país. Hay una gran cantidad de comentarios que no quisiera que se nos quedaran por fuera. Nos dice Milady Santos: apoyo totalmente su comentario sobre el punto de problemas internos en COPEI sobre el relevo. Ese problema viene de mediados de los años 90. La mayoría que no lo dejaron surgir se metieron a chavistas. Migdalia Barrio nos dice: pienso que en el caso de COPEI hubo una mano peluda para que precisamente no participaran en las elecciones del 6 de diciembre y así debilitar, porque si COPEI participaba, seguro no fueran 112 diputados, serían fácil 120 aproximadamente. Claro. Dice por acá el señor Gilberto Morillo que bueno, que ahora tenemos que invitar al señor Enrique para escuchar su lado de la historia. Claro. Vamos a hacer un mes copellano, el resto de enero. Vamos a invitar a todos Roberto los copellanos. Roberto ha estado con nosotros acá. Para que quiera aclarar. Ahora, fíjese, a ver, vamos a un punto, nos quedan un escaso minutico, pero usted, yo entiendo que es de Tamacuro, es militante de COPEI. En el estado de Tamacuro, COPEI fue gobierno con Emerimata Millán, sí, que tuvo una participación allí que fue como normalmente se da en muchos estados de Venezuela, y lo que hemos hecho política en las regiones lo sabemos, una figura caudillesca. Figura caudillesca que, si no recuerdo mal, contra él usted se presentó en las elecciones del 98. En el 98. Rechazando, bueno, la prácticamente la hegemonía completa del señor Emerimata Millán como candidato de gobierno. ¿Cómo está el Tamacuro hoy? Bueno, en líneas generales no escapa al tema de la crisis alimentaria y de seguridad. Yo particularmente tuve la fortuna, y debo decirlo así, porque lógicamente por los compromisos aquí se me limita al estar presente con más regularidad en mi estado natal. Ahorita tuve la fortuna de tener unos 10, 12 días consecutivos en Tucupita. Tuve oportunidad de visitar durante 4 días el Bajo Delta, el municipio indígena del estado. Y te puedo decir, fíjate, entre lo que fue el 1 y el 5 de enero hubo 7 muertes violentas nada más en la capital. 7 muertos en 5 días. Pero es que el final de año también fue similar. Adicionalmente, las protestas por gas doméstico, porque no llegan las bolsas del CLAP, por el agua, o sea, cerrando las vías, eso estuvo a la orden del día y no respetó ni 24, ni 25, ni 31, ni 30, para entender la problemática. O sea, y lógicamente, cuando otros estados que tienen industrias, que tienen empresas, que los comercios son grandes, que tienen centros comerciales, pero en Del Tamacuro, por su fragilidad de los suelos y por su, vamos a decir, particularidad geográfica, no tienen la posibilidad de ese tipo de construcciones, ni ese tipo, ni tiene esas industrias, y por lo tanto subsiste del gobierno. Entonces, un pago limitado, erosionado, comido completamente por la inflación, el tema de que estamos muy alejados de los grandes centros productivos, llegar la mercancía para allá. Recientemente ustedes pudieron ver que fue uno de los estados que se manifestó más violentamente por el tema de la alimentación. ¿Y el gobierno regional qué hace? Un estado que en el año 89, cuando el 27 de febrero, donde primero regresaron las garantías suspendidas, fue en Del Tamacuro porque no estaba pasando nada. Y lo mismo en el año 92. Cuando hicieron el toque de queda, uno de los primeros estados que habilitaron fue el Tamacuro. O sea, un estado tradicionalmente pacífico. Y resulta que hoy, por toda esta situación que estamos viviendo en el país, lógicamente es uno de los que está más abandonado. Y bueno, y lamentablemente, aparte de todo la carga del gobierno nacional, un gobierno regional y gobiernos municipales que lamentablemente no tienen la capacidad, no tienen las herramientas, no tienen cómo responder a las necesidades allá en el estado. Bueno, hemos conversado largamente sobre muchísimas cosas con el señor Pedro Urrieta, que es el presidente actual de COPEI. Yo les felicito a los copeyanos por su aniversario. Gracias. Y espero que puedan construir muchísimo más de lo que han construido en estos 71 años en aras de la unidad de los socialcristianos y en aras de la unidad de la oposición. Amén, y así sea. Amén. Porque como somos socialcristianos y tenemos hasta que... De aquí no vamos a rezar, amén, rosario. Amén. Como salimos a la iglesia. Muchísimas gracias, Pedro Urrieta, por habernos acompañado. Sí. Esperamos volverlo a tener en otra oportunidad. Muy muchísimas padre. Gracias a ustedes y nos escuchamos de nuevo mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.